aquí te elevo esta ofrenda, devoción del pensamiento. Aquí te elevo esta ofrenda, devoción del pensamiento. Eres el fuego sagrado que alienta la vida eterna. Eres un soplo de Dios sobre la carne materna. Eres un soplo de Dios sobre la carne materna. Madre, hermana, esposa mía, novia de mis verdes años, fuente bendita en que lavo mi frente del desengaño. Fuente bendita en que lavo mi frente del desengaño. De mi ternura que debió cuajarse en llanto, vibración de mi ternura que debió cuajarse en llanto. Madre y nada más que madre, mujer con alma de diosa, quien te dio gracia divina como el perfume a la rosa. Quien te dio gracia divina como el perfume a la rosa. Madre, hermana, esposa mía, novia de mis verdes años, fuente bendita en que lavo mi frente del desengaño.